La conocen también como Patricia Bullrich, que es la misma persona. En realidad, su nombre real, Patricia Luro, o Patricia Bullrich Luro. Pero lo interesante es que, como Carolina Serrano, también estaban los disturbios, solo que del otro lado de la barricada. Era de la que provocaba ella a las fuerzas del orden cuando integraba la organización de la tendencia revolucionaria y hacía sus pasos practicando tiros en el campo de la abuela. Patricia Bullrich dio la orden de la represión porque parecería ser que sin ella le falta algo al proceso libertario. Todo proyecto liberal cierra exclusivamente con represión. Y esto ocurrió ayer, una vez más, donde está absolutamente probado que todos los proyectos liberales cierran de esa forma, reprimiendo. Bueno, los jubilados salieron a hacer un testimonio más. Y otra vez un festival de gases lacrimógenos, cuyo costo y cuyo valor es equivalente cada uno de esos gases que lanzan a una jubilación mínima, para que usted tenga más o menos idea. Más de 1.700 personas se movieron en la seguridad, entre los que estaban de uniforme, los que estaban de civil, las distintas fuerzas que pertenecen a la seguridad. Muchos deberían dar explicaciones, porque la prefectura puede estar en lugares cercanos al agua o algo peligroso que esté ocurriendo cercano a la costa, y no para usarlo como si fuera una policía más. Bueno, gendarmería, policía federal, policía de la ciudad, gendarmería, todo pareció estar a mano de Carolina Serrano. O bueno, Patricia Luro Pueyrredón. Carolina Serrano no tenía tantas fuerzas a mano, pero también ya le gustaba, cuando estaba del otro lado de la trinchera, hacer de las suyas y estar siempre vinculada al tema de la violencia. Ella tiene cierto sabor por lo que es reprimir y accionar violentamente. Así se formó. Así escuchó las primeras conversaciones en la unidad básica del Abasto cuando pertenecía a la tendencia revolucionaria. Así ofreció un día el campo de su abuela para ir a practicar tiro a algunos compañeros. Y así fue desarrollándose a la sombra de su hermana, que era una verdadera militante y que falleció en un accidente que tuvo siendo pareja de Galín Berti en Europa. Accidente de tránsito. Bueno, en realidad, todo esto que estamos diciendo es simplemente para hacer un agregado y no entrar de lleno a la determinación que volvió a tomar como responsable de la seguridad de este gobierno liberal, que puso de evidencia una vez más el afán de reprimir a los jubilados. Todo esto está inscripto en una vieja teoría, que los proyectos económicos, cuando no cierran por las buenas, cierran por las malas, siempre que representen al círculo rojo, a la oligarquía vacuna, a los empresarios prebendarios, es decir, a todos aquellos que hacen siempre diferencia cuando el pueblo pasa hambre. Y esto fue acompañado, además, no hay que olvidarse de esta otra parte, con el travestismo de los legisladores, que dicen una cosa en los medios, hacen otra cosa en el Parlamento, y que además demuestran, sobre todo el bloque de los radicales, una panquequeada fenomenal, donde están ya incluso bajo sospecha moral de que hubo una prebenda y una compra de voluntades, y que la Banelco funcionó a todo trapo. Pero bueno, esto corre por cuenta y riesgo de quien lo dice, y más allá de esta circunstancia, lo cierto y lo real es que estamos otra vez empantanados en una sociedad que es mansa, que aguanta, que soporta, que guarda y respeta leyes, hasta que un día todo eso se termine y entremos en la parte más difícil, más triste, donde otra vez veamos la violencia instalada, porque como viene de abajo, como viene del Estado hacia abajo, los de abajo reaccionen y también hagan justicia por su propia mano. Estamos muy cerca de eso, que es como terminan todos los procesos supuestamente liberales, que cuando no cierra la economía, reprimen, y a la represión la gente le contesta rearmándose, reagrupándose y rechazándolo a la violencia con otra violencia. Ojalá que no lleguemos a ese tiempo, los que peinamos canas y estamos más cerca de irnos que de quedarnos, ya lo vivimos. Ella lo vivió del otro lado, ahora lo vive reprimiendo, porque posiblemente nadie conozca tanto como ella, porque estuvo de las dos partes. Del día que fue descubierta una célula que iba a volar la casa de un general y se tiró en los yuyos de un jardín salvando su primera prisión, cayeron todos los que iban a hacer el atentado, hasta ahora que ordena que a cualquier jubilado lo metan preso bajo el rol de terrorista. Patricia Bullrich o Carolina Serrano, nombre supuesto de guerra que usaba la hoy ministra de Seguridad, es lo mismo, es la misma persona vinculada siempre a la misma satisfacción, la violencia de un lado o del otro, pero siempre la violencia. Así que estamos frente a esta personalidad y estamos también ante un gobierno que sabe que la precisan y la necesitan. Necesitan a alguien que sea capaz de hacer lo que hace Patricia Bullrich, que esté dispuesta a dar la orden de que se reprima a los ancianos, que esté dispuesta a reprimir a los que piden que se respeten sus derechos. Es decir, a la que no tiene miramiento para hacerlo. Y ella es la ministra a medidas. No tiene límites y hace lo que necesita el poder oculto. Ese que ni siquiera la quiere a Patricia, pero que la usa todo lo que puede para que sea la represora de los beneficios que ellos tienen. Estamos ante una nueva protesta ante el gobierno que no lleva todavía un año y que ha traído muchísima tristeza, muchísimas excusas para que la gente salga a protestar, y que va desde los universitarios hasta los jubilados, avanzando por toda la gama de los trabajadores, de la gente que está todo el tiempo sabiendo que en la vía pública se juega la batalla más importante, mucho más importante que en una urna, porque estamos ante un gobierno votado y elegido por la mayoría del voto ciudadano, pero al borde de transformarse en una dictadura. Porque el voto habilita, pero no habilita para ejercer violencia. El voto habilita, pero no habilita para hacer cualquier cosa. El voto habilita, pero no para que sufran los que menos tienen y para que se vulneren derechos conseguidos y derechos conquistados. Maltratan a el anciano, ignoran los alimentos y los esconden de los niños. Vivimos en un momento y en un tiempo donde la niñez y la vejez son atacados, los dos extremos más vulnerables de una sociedad. Y eso lo hizo posible el voto de una mayoría que eligió a este cachivati insensible, inhumano, que armó un gabinete con la casta donde se destaca la represora Patricia Luro Pueyrredón, o Patricia Burri Luro Pueyrredón, o Carolina Serrano. Es la misma, la que tiró tiros de un lado cuando practicaba en los campos de su abuela para decir luchemos por la vida y por la vuelta de Perón, y ahora a los que dicen reprimamos a cualquiera, y más si tiene sabor a cosa popular, porque el libertario que la contrató de ministro dice que el populismo es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Estamos muy mal, estamos quizá cada día peor, y ayer hubo una nueva demostración. Son muy duros contra los débiles. Movieron a más de 1.800 personas en la vía pública, en un radio de 15 cuadras, donde había policía, prefectos, gendarme, no faltaba nadie. Quizá los bomberos, que estaban de guardia por si había algún incendio. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 9 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy se movilizan los universitarios para prevenir el veto que va a hacer el Poder Ejecutivo sobre lo sancionado ya para derechos universitarios. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El Jorge Newbery de Buenos Aires, Aeroparque, funciona con normalidad. Ministro Pistarini Internacional de Seiza también. Pero atención que mañana comienza un paro de aeronáuticos al mediodía. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La panquequeada de los radicales trae aparentemente una discusión interna. Vamos a ver en qué queda, pero sinceramente ha sido una verdadera canallada contra los jubilados. Así que los jubilados radicales ya saben, los suyos le votaron en contra. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Carbone, ¿cómo andás? Ando que es suficiente. Ayer, como todos los días que hay una marcha de estas, nos juntamos con los compañeros amigos de la agrupación Oestergel en los 36 billares. Y mientras tomábamos un café veíamos pasar a las movidas de los gremios, que era impresionante, ocupando toda la Avenida de Mayo sin que la policía reaccionara. Parecía medio raro. De ahí nos fuimos a Mitre y Riobamba y partimos desde ahí con la columna de los muchachos de los aeronavegantes, de los gremios de las compañías de aviación, y caminamos hasta la plaza. Todo era una fiesta. Estaba la plaza ocupada, las dos avenidas cortadas de ambos lados de la plaza, las paralelas también cortadas, y la policía quietita del otro lado del vallado que habían armado en la avenida Callao y su continuación del otro lado de donde termina Callao, de Entre los Ríos. Dos costados del Congreso. Entre Ríos. Todo muy tranquilo, la gente muy feliz. Por supuesto, habían armado unos vallados que dejaban al Congreso aislado de la gente, pero todo muy tranquilo. Gente con chicos, ancianos, tanto mujeres como hombres, y la policía manteniendo sus lugares, y además los que habían cortado la calle eran ellos. Y ahí nos juntamos con todos los muchachos que se fueron arrimando y avanzamos con la columna de los aeronavegantes, con una banda musical con bombo, trompeta y trombón, tocando canciones militantes, y todo en una alegría total. La cosa se complicó cuando los gremios se fueron. Cuando los gremios se retiraron, ya finalizado prácticamente la votación, que todavía no se había dado el resultado, ahí aprovechó la Bullrich para comenzar a reprimir. Lo primero que hicieron fue retirar la policía del lugar donde es la salida de los diputados. Y cuando los diputados se asomaron a la calle, algunos más violentos de los manifestantes fueron a increparlos verbalmente. Y ahí comenzó la represión desmedida contra toda la gente que se estaba retirando y que ya eran muy pocos los que quedaban en la plaza y que ni siquiera estaban cortando las calles. Fue de terror la golpiza, más de 50 heridos, entre ellos dos menores de edad, dos detenidos. La Burri desplegó un operativo de unos 900 efectivos e hizo identificar a los referentes de la oposición, y el aire se llenó de gases en pocos minutos después que se conociera el resultado de la votación en el recinto, y la plaza de los dos congresos bramó por la traición. Y ahí sí se produjo la sublevación de la gente que se defendía. Se oía sonar en algunos lugares la marcha peronista, otros cantaban que se vayan todos, o cantaban el himno, o puteaban, y en la calle, con la votación ya en contra, se quebró la gente y fue unánime la bronca que descargaron contra las vallas que cortaban la circulación de Avenida Rivadavia, golpeando ahí con todos los elementos que tenían en las manos, con el celular, con los llaveros, con lo que fuera, y los empezaron a reprimir brutalmente. Dispararon balas de goma y en menos de 5 minutos desalojó los manifestantes que se replegaban como podían por Avenida Corrientes o por las laterales, y los perseguían con las motos al mejor estilo de la dictadura, con 2 ocupantes en cada moto, como había inventado el Tubito Villar, y el que iba atrás con la escopeta, como corresponde, con balas de goma cargada. El gobierno festejó por partida doble dentro del recinto, ya que logró voltear el ajuste a las jubilaciones, no sin ayuda de la casta, que esta sí es la casta, esos dirigentes radicales que se dieron vuelta como media vieja cuando las cuelgan después de lavarlas en la soga, y votaron en contra del pueblo. Y hasta Milei festejó desde casa de gobierno la votación. El saldo de la represión, como dijimos, 50 personas heridas, muchos jubilados, trabajadores de prensa, 2 chicos, uno de 11 y otra de 9, con los químicos, esos gases horribles que lancen, que valen igual que el sueldo de un jubilado, y las postas de goma, se hizo una masacre entre la gente. Y no conforme con haberlos desalojado del epicentro, las fuerzas los persiguieron y los fueron a buscar hasta la Avenida Corriente, por donde se estaban desconcentrando, repartiendo palazos al cuerpo, gas pimienta directamente a los ojos, y hasta hubo lesionados por la bala de goma que los voluntarios, y que ni siquiera estaban en el examen, los voluntarios médicos atendían a la gente como podían. Dada la magnitud del operativo, estaba claro que había vía libre para pegar, y los efectivos no se privaron de hacerlo, y no se dan cuenta que ellos también son parte del pueblo. La represión fue tremenda. Bullrich eligió desde sus redes hacer eje en los gases que recibieron los niños, especialmente la menor de 11 años, y lo hizo responsable a la madre y no a los efectivos que actúan bajo sus órdenes. Y dijo, es una madre irresponsable y violenta. Y posteó, ya les dijimos, llevar a los chicos a las marchas está prohibido. Y la respuesta a un posteo de Amnistía Internacional que con algo de sentido común subrayó: los niños no pueden ser blanco de gases e impactos de bala. Pero igual, la represión fue brutal y, como siempre, es el pueblo trabajador el que sufre las consecuencias, y los jubilados no van a tener un mísero 13.000 pesos de aumento mensuales cuando no pueden comprar con eso ni un kilo de pollo para parar la olla, porque de carne ni hablemos, y tampoco van a poder tomar sus medicamentos porque se han sacado de la venta libre los que les daban gratuitamente a través del PAMI. Hay muchos medicamentos que los han sacado del Vademécum y ahora tienen que pagarlos al 50%, por lo tanto los jubilados dejan de tomar medicamentos, que es lo mismo que decir, en vez de matarlos con balas de goma y gases, los matamos no dándoles medicamentos. ¡Viva la libertad, carajo! Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. A los 86 años falleció Alberto Fujimori, el ex presidente de Perú, que durante una década fue presidente del país hermano, que tuvo un objetivo principal, sanear la economía, cosa que había logrado, y después vino una derrota brutal cuando, luego de vencer a Sendero Luminoso y de haber limpiado de guerrilla el Perú, entró en una franca decadencia. Murió Fujimori en el Perú. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6:23 a.m, los ferrocarriles funcionando a horario, aeroparque y aeropuerto también. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Pero atención, que mañana al mediodía comienza un paro de aeronavegantes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, sabemos que la organización del fútbol argentino es un desastre, que estamos en medio de una pelea entre el gobierno, que evidentemente no tiene nada que hacer más que ocuparse, como ha sido a lo largo de toda la historia de la Argentina, de meter la cuchara en el fútbol, a ver qué puede complicar, y ahora se ha metido de lleno en conseguir lo que el domador de reposeras y sus aliados, me refiero a Mauricio Macri, pretenden hacer hace mucho tiempo, que con mucha inteligencia Julio Grondona en su momento evitó, haciéndole creer a Macri que habían perdido, pero que él había votado lo que quería Mauricio Macri. Bueno, que es la Sociedades Anónimas Deportivas, por un lado, y del otro lado tenemos la mafia que organiza el fútbol argentino. Entre todos los desastres que hace esta conducción que tenemos que soportar en la Argentina y que maneja el fútbol de manera realmente o notablemente desastrosa, es un manejo desastroso de lo que es el fútbol, pretenden volver ahora a un campeonato absolutamente incongruente y antieconómico para los clubes, que es el el campeonato de los 30 equipos, porque nadie se quiere ir al descenso. Si en Europa se han ido al descenso grandes equipos, se han ido en Brasil grandes equipos, si en todas partes del mundo, menos en la Argentina, ¿no? Entonces, como tienen la protección de una AFA que hace lo que pretende el comité ejecutivo, que lo maneja el fútbol a gusto y placer, bueno, deciden cuándo, cómo y dónde se pueden realizar o no los descensos. Ahora quieren ir nuevamente por el campeonato de 30 equipos que no ve absolutamente nadie, no interesa en Europa, no se ven los partidos de fútbol del campeonato argentino porque nadie va a pagar en Europa para ver un partido del fútbol argentino donde entre dos equipos que no están en condiciones de jugar en primera división. No confundamos equipos con clubes, porque los grandes equipos no se van nunca al descenso, se van los clubes, ¿no? Bueno. La cuestión es que sabemos que hay entidades que no están en condiciones de jugar en primera división y por una cuestión política de afinidad con el presidente de la AFA están en primera división. La cuestión es que hay una medida saludable que se va a implementar a partir de este fin de semana y es la zona exclusiva de capitanes. ¿Qué es esto? Es algo que ya se realizó, se tomó como prueba la última Eurocopa que ganó España, y es la zona donde el jugador, el capitán del equipo, es el único que tiene acceso a hablar con el árbitro del partido. Cualquier otro jugador que se acerque al árbitro va a ser inmediatamente amonestado. Esto es para evitar que se termine de una buena vez esta irresponsable e insoportable, además, manera que tienen de verse los partidos de fútbol en Argentina, donde los jugadores, ante cada decisión, los que son favorecidos y los que son perjudicados, rodean al árbitro para que cobre lo que ellos entienden que tienen que cobrar. Se hizo una reunión en el predio de Lionel Messi, de la AFA, que tiene la AFA allí en Ezeiza, para explicarle a los jugadores esto, que no va a servir absolutamente de nada, porque durante el partido, en medio de las pulsaciones que tienen los jugadores, se van a olvidar, se les pueden explicar, me dicen que van a colaborar, pero esto no va a pasar, porque además se sabe que en el fútbol argentino los jugadores de fútbol no saben el reglamento. Entonces reclaman absolutamente cualquier cosa, y cualquier cosa le viene bien. Entonces, cada vez se ven partidos de fútbol con menor tiempo neto de juego disputado, justamente porque se pierde entre el árbitro, que se enanca en el VAR para zafar de propios errores, entre los jugadores que demoran con protestas absolutamente insoportables. Entonces vemos partidos de fútbol que son larguísimos, pero que en el tiempo neto no se juegan prácticamente nada. Bueno, esta es una saludable medida que esperemos empiece a terminar con esta historia del reclamo permanente de los jugadores de fútbol por cualquier cosa, por un lateral, por un córner que no le dieron, por una falta que entienden ellos que es de amarilla y no de amarilla. Por todo protestan en el fútbol argentino, es insoportable, y en esto un poco le damos la razón a los árbitros, porque es insoportable dirigir un partido de fútbol en la Argentina con los jugadores que reclaman absolutamente todo. Esto es una medida saludable para terminar con esta historia de los reclamos permanentes. Y otra medida, ya que están, que la toman, que empiecen por esto y después sigan con que se termine eso de que los árbitros empiecen a advertir a los jugadores que van a cobrar penal si se toman. Esto ya lo hacía Castrillo en su momento. Se toman dentro del área, cobra penal y se termina la historia. Pero mientras los árbitros no lo hagan, vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones en las que uno ve en la pantalla de televisión o en la cancha misma que la camiseta de un jugador se estira dentro del área y el árbitro no lo registra y ni siquiera va a consultar con el VAR. Bueno, por lo menos empezamos con algo en un fútbol argentino manejado en medio de una pelea entre dos mafias que pretenden imponer unos las sociedades de anónimas deportivas y otros que el status quo quede como está hasta ahora. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 9 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pasaron 30 minutos de las 6 de la mañana. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Como trascendió que el Ejecutivo va a vetar también todo lo aprobado por el Parlamento a favor del proyecto universitario, hoy se van a movilizar los universitarios y esto es el cuento de nunca acabar, porque el Parlamento sanciona, el Poder Ejecutivo usa la ley de veto, veta, y llega un tiempo en donde la protesta se exterioriza todo el tiempo en la vía pública. El hecho de que los jubilados y los universitarios estén en la calle, en la protesta pública, es un paso previo a que un día se determine que el cansancio, la fatiga, el aburrimiento de la sociedad haga que todos salgan a pedir que se vayan los que están. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En el 2001, donde Patricia Bullrich también era funcionaria y le quitó el 13% a los jubilados y a los trabajadores, acuérdense, empezó así. Empezó con desconformidad sectorial. Que un sector, otro sector, y posteriormente salieron todos. Bueno, está madurando la beba, la gente se está cansando mucho, el dinero no alcanza, es la primera vez que la gente con un trabajo en blanco tiene un salario que legal y es pobre, nunca se vio eso, trabajadores en blanco en la línea de pobreza. Es decir, todo ha sido vulnerado por un personaje que dice tener la magia de la economía. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Queríamos escuchar a los oyentes muy temprano para que hagan una reflexión sobre lo que ha pasado ayer y también sobre cómo votó el Parlamento y la gran panquequeada de la Unión Cívica Radical. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 34 minutos pasan después de las 6 de la mañana y estamos en una jornada donde los universitarios van a dar presente también para prevenir lo que ya dijo Milei que iba a vetar, que es lo que aprobó el Congreso en cuanto a lo que estaba pidiendo la comunidad universitaria. Esto es volver a un sistema que, si bien es cierto, existe en la democracia, que es el veto presidencial, es lo que dijo alguna vez textualmente Milei. Me importa un carajo, yo los voy a vetar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Es importante conocerles la cara y el nombre, si fuera posible, al grupo de radicales y diputados que responden a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro, con los que Javier Milei logró brindar el veto a la ley que le aumentaba las jubilaciones en una mísera suma que es un caramelo por día. Y mientras la policía reprimía con gases a las columnas que se habían movilizado al Congreso, la Cámara de Diputados fracasaba en su intento de insistir con la reforma de la ley de movilidad jubilatoria. La oposición no logró conseguir los 2/3, aunque estuvo a solo 13 votos. 13 votos que entre radicales que cambiaron de opinión se vendieron, como quien dice, y fuerzas provinciales terminaron torciendo la cancha en favor del gobierno nacional. El resultado final fue de 153 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones. Una victoria para la Libertad Avanza, que logró así consolidar un sólido número de votantes para Beto Futuro. Ni victoria pírrica, ni preocupación por el costo político. La Libertad Avanza salió a celebrar haber quebrado y la UCR y la Alianza Opositora de la Cámara de Diputados, que en junio había logrado conseguir los 2/3 para aprobar una ley que incrementaba un 8.1% las jubilaciones y las ataba a la canasta básica, hoy se dieron vuelta y le pusieron freno a los degenerados fiscales que intentaban destruir el superávit fiscal de los argentinos que con tanto esfuerzo los muchachos de la Libertad Avanza lograron conseguir. Un superávit fiscal que lo lograron en base al hambre de los jubilados y de los más pobres y de los más necesitados, mientras siguen manteniendo escondida la comida que tienen para repartir en los comedores, en los galpones donde se está pudriendo, y estos traidores festejan junto a los panqueques que se dieron vuelta esta victoria a lo pirro, pero que lograron no darle un mísero 12.000 pesos por mes más a los jubilados. Adelante radicales, adelante sin cesar, pero no tan adelante que la Banelco va a funcionar. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 6 de la mañana, 38 minutos en la Argentina de Milei. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Hay un primer informe internacional esperando. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide el máximo apoyo de los participantes en la cuarta cumbre de la plataforma de Crimea. Recuerda a los líderes que la guerra comenzó con la ocupación de la península y que su libertad es esencial para una paz duradera en Ucrania. La cumbre fue iniciada por el presidente en 2021. Se centra en los esfuerzos para recuperar la península de Crimea, bajo ocupación rusa desde 2014. Zelensky subraya que Ucrania no comercializará con su tierra ni abandonará a su pueblo. Al margen de esta cumbre, el líder ucraniano inauguró también en Kiev un memorial dedicado a las víctimas de la deportación de Crimea en 1944. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. Con cielo nublado y en la tarde-noche mayormente nublado, 18 de máxima, pasaremos la jornada de este jueves 12 de septiembre, mientras que en Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura actual es de 3 grados y va a llegar a la máxima a 8 grados con el cielo nublado. Llega la información de las bases antárticas en Marambio. En este momento la temperatura de la base 16 grados bajo cero, con una máxima estimada de 4 grados bajo cero, con cielo algo nublado. La información de la base que continúa es Esperanza. En Esperanza tenemos 10 grados bajo cero, con una máxima estimada de 3 grados bajo cero. En Carlini, la actual temperatura de la base antártica argentina es de 0 grados centígrados y la temperatura máxima será de 2 grados, mientras que en la base San Martín tenemos una temperatura en este momento de 8 grados bajo cero, con una máxima de 3 grados bajo cero. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Hablando de la Federación de Papel, ayer el primer cartel que se colocó en el Congreso fue el de la Federación de Papel. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El primer pasacalle que se colocaba, y por supuesto duró poco porque enseguida fueron a retirarlo sobre el propio Parlamento. 6:43 en un día donde los universitarios van a salir a la calle, Diego, porque saben que viene el veto también, ya lo anunció el gobierno, y me parece que esto se va a ir complicando cada vez más. La población universitaria tiene dificultades de todo tipo, ¿no? Sí, pero además es gente joven y más fuerte, ¿no? Como ayer los jubilados, que somos todos viejitos y no tenemos la potencia para defendernos. Los chicos se pueden defender y ahí sí que la cosa se puede poner fea. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, felicitaciones a Carbone porque su descripción ha sido fantástica. Ahora, estábamos los pobres, muchos jubilados, la clase media, yo realmente, o sea, creo que no estaba, eran muy pocos, los estudiantes tampoco, había muchos jóvenes, pero los estudiantes no nos acompañaron. Igual creo que las organizaciones debieran organizarse y nos tenemos que retirar todos juntos, porque si no siempre pasa esto. Los que quedan son apaleados. Así que, bueno, esto es una propuesta, ¿no? Nos sentimos muy bien, cuando estamos todos juntos nos sentimos muy bien. Aunque todo haya sido tan triste, ¿no? Les mando abrazo y gracias por lo que hacen. Buen día, Miguel, Víctor de Ferito. Espectacular el operativo ayer, de seguridad. Tanto el ejército, la marina y la aviación. Qué lástima que no fueron. ¿Qué va a ser? La verdad es que para estas cosas no tenemos que quedarnos atrás. no tenemos que quedarnos atrás porque hay que seguir luchando y yendo al frente a defender a nuestros jubilados. Bueno. Un abrazo, Miguel. Buenos días. Ayer vivimos un día fulgurante en nuestra querida patria. Pudimos, los argentinos, observar cómo las fuerzas del orden, en forma organizada y en paz, contrarrestaron la violencia y la ambición desmedida de jubilados justamente violentos e insaciables. Señores, ayer recuperamos la democracia, gracias a Dios. Soy Rafael, de la ciudad de Mercedes. De Renzi tendría que decir cada uno de esos diputados sinvergüenzas, malparidos, que votaron a favor del cachivache. ¿De dónde son? ¿De qué provincia son, de Renzi? ¿Y de qué? ¿Después de qué pueblo? Para que lo mismo que lo votaron ahí en su pueblo le den lo que se merece, un castigo, de Renzi. Eso es lo que queremos todos los argentinos, esos diputados sinvergüenzas que le votaron a favor del cachivache para que no haya... Para que no haya aumento de los jubilados. Diga cuáles son, de Renzi, por favor. Eso, en mi opinión, eso, que diga cuáles son cada uno de esos diputados sin vergüenza. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, del Partido Radical otra cosa no se puede esperar. Son ladrones desde que nacieron los radicales. Es así. ¿Usted conoce un radical que trabaje? No, yo no conozco. Son chorros y morirán chorros los radicales. Esa es la realidad. Después, a los floreros de la CGT, recién ayer, el problema es que ya no le creen a la oposición política del gobierno. No le creen nada, por eso todos gritamos que se vayan todos, hasta la CGT que se vaya, porque dejamos de creer en todo lo que hacen política. Son todos iguales. La protesta es totalmente legal. Y bueno, pero se tendría que medir en no cortar las calles, ocupar todas las veredas que se tengan que ocupar, y la protesta tendría que ser así, porque están esperando que muera alguien para que se arme el desorden. Horacio de San Juan. Muy buenos días. Para el programa de Renzi está la Juvenal de Nueva York. Mire, tres puntitos cortitos. Esos policías aparentemente son hijos de Barrio Norte. Son policías que les pusieron el uniforme porque no son del pueblo, son policías de la clase alta. Defienden los intereses. No sé, tienen que tener una identificación. Son muchachos de Barrio Norte vestidos de policía, hacen caer mal a la buena policía. Uno. Dos, la CGT está dormida. Tendrá algunos pecados que pagar y no hacen nada. Tres, la justicia duerme. Adiós, hasta luego, gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Me parece, Carbone, que a esta altura hay que poner un poco de música, ¿no? Y vamos a poner música porque un día como hoy nacía en París el señor Maurice Auguste Chevalier. Lo conocimos simplemente como Maurice Chevalier, visitó la Argentina, de aquí actuó también y falleció en París el primero de enero de 1972. Fue el más célebre de los intérpretes franceses, cantó en películas en los años 1920 y 1930 y fue una figura emblemática de la cultura francesa del siglo XX. Un francés feucho pero encantador, Maurice Chevalier en el recuerdo. It was fascination, I know, and It might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a sweet romance, and I might have gone on my way empty-hearted. Je serai toujours ton amant, et je crois à toi comme au bonheur suprême. Je te fuis parfois, mais je reviens quand même. C'est plus fort que moi, je t'aime. Fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touched your hand, the next moment I kissed you. Fascination turned to love. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Monsieur, je ne parle français. ¿Qué es que Budi? ¿Cómo se hace para entender esto en francés, Diego? ¿No tenés algo en castellano? No sé, yo no compré pan porque está muy caro. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6:53 a.m. Enrique. Bueno, hablando de las sociedades anónimas deportivas, aparentemente hay un club en la Argentina, una entidad deportiva que estaría muy cerca de transformarse en eso, por lo menos de recibir aportes de capitales extranjeros, y se trata de Estudiantes de La Plata. El que informó de esta situación es el presidente de la entidad platense, Juan Sebastián Verón, que es uno de los que sostiene este proyecto, junto a Andrés Fassi y, por supuesto, detrás... ¿Cómo te diste cuenta que los que jugaron en Inglaterra, tanto Agüero como él, vienen con esas ideas? Bueno, está bien, y me parece bien. O sea, no tiene nada de malo. El problema es a quién ha elegido para que invierta. Este muchacho, que es un magnate estadounidense, se llama Forrest Gillette, está dispuesto a invertir en la institución deportiva de la provincia de Buenos Aires, y el propio Verón explicó que quiere invertir dinero para terminar el Estadio 1 de La Plata, impulsar la modernización del fútbol femenino del club y la colaboración en el armado de los planteles de categorías inferiores y profesionales. Esto es el cebo que utilizan siempre los empresarios, que lo único que quieren es hacer negocio. Porque este muchacho ya estuvo manejando los destinos del Liverpool de Inglaterra y huyó en 2007, se habían convertido precisamente en los accionistas principales del Liverpool inglés, pero en 2010... huyeron rápidamente de allí, de el club inglés, para venderle sus acciones al Fenway Sport Group. O sea, no explican por qué lo vendieron, pero habían dejado en una muy mala situación económica, y cuando eso viene, porque pasa siempre, los que invierten solo quieren ganancia, porque el empresario aquí en la Argentina y en el mundo, lo único que le interesa es tener ganancias. Si hay pérdidas, muchachos, como siempre, los empresarios se transforman rápidamente de capitalistas en socialistas y vamos a compartir las pérdidas. Pero en este caso es peor, porque huyen y le dejan la deuda al club, ¿no? Entonces tienen que salir a tapar. En este caso, no sé cuál habrá sido el acuerdo con esta sociedad que tomó a Liverpool, pero esta sociedad lo sacó adelante, mientras que estos muchachos, que el padre de este muchacho, Forrest Gillette, había sido dueño de los Harlem Globetrotters, ¿no? Y parece que tampoco le fue demasiado bien un equipo de básquetbol que generaba espectáculo en todo el lugar del mundo, pero parece que al papá como al hijo las cosas no le fueron nada bien. Bueno, la cuestión es que este muchacho va a invertir dinero, dicen, en Estudiantes de La Plata para hacer. Este mismo muchacho es el que quería traer Scioli a Independiente y lo sacaron carpiendo. Pero sacaron carpiendo los socios del club, que ya dejaron en claro la postura, que además está dentro del estatuto de Independiente, que no se va a transformar en sociedad anónima deportiva ni va a permitir absolutamente nada de eso. Porque estos vienen, como en todas partes del mundo, son empresarios vaciadores que vienen, se llevan lo mejor del club, es decir, las joyas del club, los potenciales chicos que salen de las inferiores, esa ganancia es para ellos, al club no le queda nada. Así que esta es la situación. Insisto siempre con lo que digo en este programa desde hace tiempo. La pelea de las sociedades o los que sostienen el proyecto de sociedades anónimas deportivas y la AFA es una pelea de mafias. Ninguno tiene la razón, ni de un lado ni del otro. Se podría llegar a un punto intermedio, que creo que es el punto, si se quieren hacer este tipo de cosas en la Argentina, el mejor punto o el mejor ejemplo es la Bundesliga alemana, donde los clubes pueden ser sociedades anónimas, pero el 51% de las acciones del club los manejan los socios y el 49% el que quiere invertir. Por lo tanto, la acción de oro del club siempre la tienen los socios. Creo que sería, si queremos evolucionar, y se dicen, como todo el mundo dice, que es la panacea, la inversión privada, como en todas partes del mundo se sostiene eso, pero después los resultados son desastrosos. Bueno, yo creo que el modelo alemán es el que más se aproximaría al que podría encajar aquí en la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 58 minutos. El tránsito funciona con normalidad en ferrocarriles, aeroparques y aeropuertos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Estamos transitando un día donde, reiteramos, va a haber movilización universitaria. Los universitarios están en tensión, porque dijo el Poder Ejecutivo que iba a vetar todo lo que el Parlamento aprobó. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 9 grados en la capital, van a ser las 7 de la mañana. Vamos al primer resumen de noticias con Enrique Quiero. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. De la mañana, ahora en punto, sí, en la Argentina 9 grados la temperatura, 9 grados la sensación térmica, 84 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ese nivel por 650 Belgrano. Los gremios aeronáuticos anunciaron en conferencia de prensa un paro por 24 horas desde este viernes al mediodía. La medida de fuerza afectará a los vuelos de Aerolíneas Argentinas. El anuncio fue formulado durante una conferencia de prensa y el cese de actividades se va a iniciar el viernes a las 12 y va a culminar el sábado a la misma hora, digo 12 del mediodía, ¿no? Este mediodía una asamblea del día de ayer conjunta de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Asociación Argentina de Aeronavegantes y la Asociación de personal aeronáutico decidió por unanimidad llevar el conflicto que mantienen con el gobierno por una recomposición salarial a este nivel. Pablo Viro, titular de APLA, dijo que van a anunciarle a las empresas en el transcurso del día un paro de activo 24 horas, mientras que Juan Pablo Bray, secretario general de los aeronavegantes, confirmó que el paro arrancará este viernes a las 12 del mediodía y va a finalizar el sábado a la misma hora. Por ahora, los empleados de Intercargo trabajarán normalmente el día viernes. Esto es realmente insólito y marca el grado de desquicio que tiene el presidente de la Nación. Porque una vez terminada la votación, la realmente lamentable votación, donde muchos diputados, incluso aquellos que llevaron adelante el proyecto de movilidad jubilatoria, me refiero a los radicales, cambiaron su voto después de haber pasado por la Casa de Gobierno y haber acordado algo, que no sabemos qué fue, con el presidente de la Nación, el desquiciado de Javier Milei. ¿Quién dijo después de esto? La oficina del presidente emitió un comunicado en agradecimiento a los 87 diputados nacionales. Sí, sí, los mismos diputados nacionales a los que él llamó de degenerados fiscales, ratas, los basurió, los trató de todo. Esos mismos ahora son héroes, que acompañaron el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, y destacó que impidieron a un grupo de irresponsables adoptar medidas populistas que habían quebrado las arcas públicas. Nunca explicó de qué manera se iban a quebrar esas arcas públicas. Lo dice, pero como cada vez que va a algún lugar donde se sabe que no le van a preguntar ni le van a decir absolutamente nada, sino que va a decir cualquier cosa, nunca se entiende nada de lo que dice, y entonces ahí queda como que él tiene la razón, pero nunca explica nada. ¿Por qué va a quebrar o se va a romper el equilibrio fiscal por darle 13.000 pesos más a los jubilados? No lo explica. Entonces no hay manera de que tenga razón si no tiene una explicación coherente, ni de él, ni de los economistas que lo bancan, como el Caradura de José Luis Espert. Según el texto difundido, el objetivo del aumento de los jubilados votado en el Congreso por la oposición era destruir el superávit fiscal. Dibujo. Un compromiso que con tanto esfuerzo le ha costado a los argentinos alcanzar y que otros gobiernos no lograron durante su mandato. Es muy gracioso esto. Un déficit fiscal perpetuo lleva al colapso de una nación. Cuando el gasto supera la recaudación, no hay otra manera de solventarlo que aumentando los impuestos, emitiendo dinero y generando inflación, o tomando deuda que implica inflación para las futuras generaciones. La inflación, le aviso al presidente que creció, ¿eh? Ahora les cuento. La inflación es un impuesto no legislado que afecta 10 veces más a los pobres y ha sido la principal causa de la pulverización de los ingresos de los jubilados, se indicó. Y agregó, en otras palabras, esta medida populista significaba pan para hoy y hambre para mañana. Sí, sí, claro, está bien. Este gobierno no promoverá ninguna medida que genere inflación, un mayor peso tributario para los argentinos. No. Mayor peso tributario para los argentinos que tienen plata. Para los que no la tenemos, sí tenemos un mayor peso tributario. O una deuda insostenible que comprometa el futuro de los más jóvenes. Hay que aclarar al presidente que este gobierno se endeudó más que cualquier otro en la historia de la Argentina. Y finalizó. Cualquier incremento del gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del poder legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo. Así piensa el presidente de la Nación. Pero quédese, porque hay más. Ahora le cuenta el tema de la inflación. Y como decía antes, la inflación en la Argentina en el mes pasado, el mes de agosto, alcanzó el 4.2% por encima del 4% de julio. ¿Escuchó, presidente? ¿Lo escuchó? Hay más inflación en la Argentina. No se jacta ahora de que no hay más inflación, que bajó la inflación. ¿Qué pasó? ¿Le fallaron los números? estaba entretenido mirando cosas en Twitter. ¿Qué pasó que hubo más inflación, señor presidente? La inflación minoritaria de agosto superó todos los cálculos. Alcanzó el 4.2% por encima del 4% de julio y el 3.9% que estimaban las consultoras privadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Se ve que la baña no llegó a tiempo con el dibujo. El rubro de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con el 7% por la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos, suministro de agua y electricidad, gas y otros combustibles. Le siguieron educación con el 6.6% por el alza en los distintos niveles y tipos de enseñanza, y transporte 5.1% por los incrementos en el transporte público. Y no se olvide que el lunes también aumenta los trenes, ¿eh? La división con mayor incidencia en todas las regiones, excepto en la región del Gran Buenos Aires, fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 3.6%, donde se destacaron en algunas regiones los aumentos de carnes y derivadas, y en otras las subas en verduras, tubérculos y legumbres. En la región del Gran Buenos Aires, que reúne la capital federal con el córdoba urbano bonaerense, la mayor incidencia la tuvo transporte, con un alza del 5.1% por los incrementos en el transporte público. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto fueron prenda de vestir y calzado, que ya nadie puede comprar, con una suba del 2.1%, y bienes y servicios varios con el 2.3%. A nivel de las categorías, los precios regulados, con un alza del 5.19%, lideró el incremento por las subas de las tarifas de los servicios públicos, seguida del IPC núcleo con el 4.1%, mientras que las estacionales aumentaron 1.5%. En el año, los precios minoristas registran un alza del 94.8%, escuchó, presidente, y en comparación interanual un incremento del 236%, el 236.7%, según informó el INDEC. ¿Dónde está la baja de la inflación, presidente? Usted, que es especialista en hacer negocios con y sin dinero. Cerramos con el deporte, y después de haberse perdido la doble fecha de eliminatorias sudamericanas con la selección argentina, Lionel Messi entrenó de manera diferenciada en Inter Miami y se prepara para su regreso a las canchas, que de todas maneras sigue encaminado, y esto es una muy buena noticia para la Argentina, teniendo en cuenta que en octubre vamos a tener otra doble fecha de eliminatoria. Si bien la Pulga no participó del entrenamiento con el resto del grupo, lo cierto es que hizo trabajo de campo por su cuenta como consecuencia de un cuadro gripal. De esta manera, el plan para su regreso sigue en pie y podría darse en alguno de los próximos dos partidos de las Garzas, sea ante Filadelfia el 14 de septiembre o el Atlanta United el 18 de septiembre. Si bien varios medios estadounidenses hicieron eco en la ausencia de Messi en la práctica grupal, lo cierto es que no se han presentado inconvenientes que pongan en riesgo el retorno a la actividad del rosarino. De hecho, el Miami Herald aclaró que si bien Messi no participó de los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, su guardaespaldas, Jadín Chueco, estaba presente en el predio, lo que indica que Messi estuvo entrenando de manera diferenciada, pero estuvo entrenando con el Inter Miami. Insistimos, muy buena noticia para la Argentina y para Lionel Messi, teniendo en cuenta la próxima fecha, doble fecha de eliminatoria, que se viene en el mes de octubre. Siete y nueve en la Argentina, 9 grados la temperatura, 9 grados la sensación térmica, 84% de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 PM. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. El teléfono de la radio está disponible para que llamen los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Ángel, equipo. Buenos días, Pablo de Villallester. Bueno, en algún momento en el secundario a mí me enseñaron algo de instrucción cívica, y en algún momento habían contado que la Unión Cívica Radical en su momento se llamó Unión Cívica, y que puntualmente la parte radical fue por el cambio radical. Bueno, o sea, volviéndose más del pueblo con esto, porque la Unión Cívica era muy, muy de derecha. Así que bueno, han vuelto a lo que siempre fueron. Solo Unión Cívica, táchenle lo de radicales, por favor, porque de radical, de cambio, no tienen nada. Abrazo grande. Buen día, Miguel. Pedro de San Miguel. Lo que yo creo que habría que hacer acá es para que quede algo en el tintero, es para que se termine esta historia, porque esta gente dentro de 10 años vuelve de nuevo. Cuando caiga, vuelve de nuevo. Expulsarlos del país. Entonces, ahí vamos a hacer una comunidad organizada y vamos a levantar el país como corresponde. Si no, esto, pobres nuestros hijos y pobres nuestros nietos. Le mando un abrazo, Miguel. Y gracias por desarmar a muchos viejos que todavía viven en la supina tranquilidad. Sí, buenos días, señor de Ramón Mejía. Bueno, aquí lo tremendo, lo trágico, es la tremenda, no digamos ignorancia, porque eso se puede arreglar, ¿no? Solucionar. Pero lo peor es la poca capacidad intelectual, no sé, de pensar, ¿no? De revelarse que el poder está en nosotros, en el pueblo, y no sé cómo pueden decir que son todos iguales. Por ejemplo, con el peronismo, no hay otra cosa que lo iguale hasta ahora. Y bueno, y la capacidad de lucha está en nosotros, la lucha está en nosotros. Tenemos que aprender a luchar, justamente para, digamos, en bien de nosotros. Buen día, don Francis. Recién habló un oyente que más o menos la pegó, que dijo que los policías que reprimen son de Barrio Norte, son niños bien, que le van a pegar a la gente, y no es así. Yo creo que estuvo bastante cerca, pero yo creo que son barra bravas. Y son barra bravas justamente porque son también los que son la guardia pretoriana de los sindicatos. Fíjense que no, ayer mismo Pablo Moyano, un cobarde, porque cuando le dijeron que se iba a armar un lío, rajó, no apoyó a nadie, dejaron a los viejos solos. No tenía los volutas esto. Este tipo hay que fijarse quién es el que lo aplaude. Y ahí te vas a dar cuenta a quién representa. Esto ha sido una nueva estafa al pueblo argentino. Y siguen sumando. Y nos siguen empujando cada vez más abajo. Hasta que ya alguien diga basta. Carlos de Montegrande. Buen día, señor Miguel. Ya que estoy viendo todo esto me lleva a que vote al comunismo. La próxima vez yo voto la izquierda. Aunque no gane, voto la izquierda. Todo esto es un asco. Son preventas, todos se venden por puestos políticos, puestos prendarios, porque son comprados, son todos comprados. Los votos acá se compran, o por puestos políticos o por plata. No va a cambiar nada hacer una huelga ni nada por el estilo. Así que la próxima vez que tenga que votar, voy a votar a la izquierda, al comunismo. Aunque no gane, lo voy a votar. Chao. Hola. Buen día, compañero de Renzi. A usted y a su equipo. En más de una oportunidad, dije en esta oportunidad que no de expresarnos, que con las marchas solamente no alcanzaba. Y ayer fue una nueva demostración de que tenía razón. Miles afuera, el pueblo afuera, y nuestro representante, una vez más, muchos traicionaron al pueblo, a nuestros, al voto que le dimos. Si no somos capaces de que el que traiciona al pueblo la paga, que no es gratis traicionar al pueblo, sino que tiene su costo y graves costos, haciendo tronar el escarmiento, no tenemos solución de continuidad en esto. No solo basta marchar, sino al castigar a quien traiciona. Esto es elemental. Y de esto lo tenemos que ordenar, y lo tenemos que organizar, y lo tenemos que unir. El que traiciona al pueblo las paga. Gracias, Darancy. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Cada vez que el que no tiene voz se escucha, cada vez que un oyente toma el teléfono y habla, sentimos una felicidad interior de que durante tantos años hemos permitido esto de la interactividad, de escucharlos a los que habitualmente estaban dispuestos para escuchar. Esta ida y vuelta entre lo que ustedes piensan y lo que habitualmente somos escuchados requiere de una tremenda capacidad, no solo auditiva y analítica del que está escuchándolos a ustedes, sino también de darnos cuenta que no hay nada mejor que dejar que el pueblo se exprese, que cada uno pueda decir lo que siente y que pueda gozar este rato de libertad para expresarse, que los hemos hecho siempre, aún con dictaduras, y que nos pareció que alguna vez había que democratizar la radio, que era un elemento donde la gente escuchaba, pero no era escuchada. Era descubrir qué había detrás del receptor, donde estaba el que prestaba orejas y oídos, sin saber el que hablaba, que era escuchado por una multitud o por muy pocos. Porque cuando se enciende el receptor, uno nunca sabe en cuántos lugares ocurre y de qué manera. Y ahora que lo tienen la transmisión en un teléfono, tampoco sabemos a ciencia cierta cuántos son los que están del otro lado. Pero la forma de conocer el pensamiento del que está escuchando a nosotros nos provocó una sensación como que estábamos democratizando la radio, que estábamos permitiendo que el que siempre se dedicaba a escuchar fuera, aunque sea alguna vez, escuchado. Y si esto ocurriese con la política, que los dirigentes políticos escucharan a su pueblo todo el tiempo e hicieran un ida y vuelta, si los legisladores hicieran ese mismo ida y vuelta con los que lo votaron y lo sentaron allí, se corregiría, me parece a mí, una tremenda parte de los errores que se cometen. Nosotros hacemos un programa donde queremos compartir con ustedes lo que se siente, lo que se piensa, lo que se sufre del otro lado, porque nos parece que es un poco la democratización de la radio. Ahora, la radio no fue inventada para un ida y vuelta, fue inventada para que unos hablen y otros escuchen. Y nosotros nos sentimos felices de haber roto esa barrera, hace no ahora, sino muchísimos años, y ya fuese con el deporte y con la política, con lo que fuere, permitir que el otro se expresara, que el que estaba escuchando pudiera también hablar, que el que históricamente le prestaba oídos y orejas al parlante que estaba hablando, alguna vez el otro lo pudiera escuchar para darse cuenta de lo que se pensaba, de lo que estaban afuera de ese mundo imaginario que es el que uno nunca sabe para cuánta gente habla, ni quiénes son los que lo están escuchando, ni en qué parte se está escuchando. Si en una cárcel, si en un hospital, si en un presidio, ¿no? En una casa aristocrática, en el poder, en el hombre común. Porque esa es la magia de la radio, que llega a cualquier lugar. Y en este ida y vuelta, ustedes son escuchados por esa misma gente. Entonces, cuando llamen, aprovechen. Utilicen esto para que todos podamos mejorar nuestra realidad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7:21 con una temperatura. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Hoy el Senado tiene que tratar el presupuesto universitario. Se van a movilizar hacia el Congreso, o van a intentar los universitarios. Así que veremos qué pasa. También tienen varias cosas más, como la boleta única para las elecciones. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. Rosas fue el prototipo de un tiempo, de una idea, de una manera de ver la Argentina. Y cuando nos decían a nosotros en el 55, la segunda dictadura, la segunda tiranía, empezamos a preguntar cuál era la primera. Y ahí descubríamos que para los liberales la primera había sido Rosas. Y después, cuando investigamos un poco más, descubrimos que San Martín no le dio el sable a un unitario, se lo había dado a Rosas. Había dicho que ese sable, que había libertado a Media América, la tenía que tener un patriota. Y dijimos, qué notable, si los liberales lo llaman dictador. Y ahí empezamos a discutir y a hacernos revisionistas históricos. Ellos, cuando hablaron de la segunda dictadura, la segunda tiranía, nos hicieron a todos los jóvenes revisionistas históricos. ¿Qué decís, Alberto? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Efectivamente, y San Martín tuvo en Rosas a la persona que él eligió para continuar con sus valores. Indudablemente, si bien no se conocieron personalmente, ya que San Martín llega en 1812, participa en la batalla de San Lorenzo 1813 y posteriormente se va al interior como jefe del ejército auxiliador del Perú, el ejército del norte, posteriormente es gobernador de Cuyo y luego comienza toda su campaña libertadora en Chile y Perú. Y posteriormente, cuando regresa en 1824, parte inmediatamente al exilio perseguido por Rivadavia, quien incluso pretendía asesinarlo, y tiene una relación epistolar muy importante con Rosas, que comienza en 1838, cuando el bloqueo de los franceses a nuestros ríos interiores. Y comienza esa relación, ese intercambio de cartas, hasta la última, poco antes de la muerte de San Martín en 1850. Y es interesantísima esta relación, esta forma en que San Martín apoya toda la política de Rosas, Incluso él en su primera carta le ofrece volver a Argentina para ponerse a sus órdenes. Rosas le dice de que era mejor que continuara desde Europa defendiendo la causa americana, cosa que hace San Martín. Y sin embargo, esa relación fue importantísima, como lo demuestra ese artículo tercero de su testamento, donde le lega el glorioso sable libertador a don Juan Manuel de Rosas. Yo creo que estas figuras que tan importante relación tuvieron demuestran que la Argentina tenía un destino con esta gran figura que fue Juan Manuel de Rosas, un verdadero estadista que propone un sistema de nación que evidentemente estuvo vigente hasta la derrota en Caseros. De allí en más empieza una Argentina distinta, una Argentina al servicio de los unitarios, que termina siendo, sin lugar a dudas, un proyecto de Argentina sometida fundamentalmente a los intereses extranjeros y esencialmente a los británicos. Vos sabés que cuando dijeron la segunda tiranía o la segunda dictadura, fue el peor error que pudo haber hecho la fusiladora, porque a partir de ahí la juventud peronista empezó a hacerse rosista. Bueno, evidentemente la revolución fusiladora ideológicamente trataba de que desapareciera el peronismo y... Era la línea Mayo Casero, la línea que está gobernando hoy. Exactamente, Mayo Casero pretendido, ¿no es cierto? Y bueno, y la resistencia peronista le contestó con San Martín Rosas Perón. Claro. Es decir, fue un enfrentamiento ideológico importantísimo que... Pero vos sabés, Alberto, que eso dura hasta hoy, porque... Son dos corrientes de análisis, ¿no? Bueno, evidentemente, si uno analiza las ideas económicas del gobierno, es la vuelta, sin lugar a dudas, a esas viejas ideas económicas posteriores al 51, Mayo Caseros, vos fijate, lo tuviste con el 55, lo tuviste con la dictadura... y la aparición de Martínez de Hoz, lo volvés a tener ahora. Bueno, se repite esa forma, al punto tal que el presidente dijo en algún momento, haciendo referencia a la abundancia de las épocas después de Casero, ¿no? Sí, es indudable que hay todo un plan económico que, como bien decís vos, es un poco la continuación de la política de Martínez de Hoz, indudablemente. Es que los liberales son la continuidad de los solitarios, de eso no hay duda. Exactamente, es decir, aquí hay sin lugar a dudas esa continuación de esa línea histórica antipatria, ¿no es cierto? Que cada tanto trata de volver. Aparecen en una línea de Leandro Alem, después aparece Irigoyen, aparece el peronismo, pero digamos, generalmente la política argentina ha estado más vinculada al liberalismo histórico, ¿no? Bueno, evidentemente desde la caída de Rosas hasta que aparece el primer gobierno de Irigoyen, prácticamente todo ese largo periodo fue un periodo liberal, ¿no es cierto?, que fue el que manejó el país. Lo que se llamaba acá la generación del 80, personajes como... La degeneración del 80. La degeneración del 80, claro. Es decir, cuando uno piensa en Mitre, esa intervención a todas las provincias del interior, esa lucha... A la guerra con Paraguay. Exactamente, bueno, la guerra con el Paraguay, luego Sarmiento, es decir, ha habido toda una continuación de todos esos planes herederos del viejo partido. Y en el 55 reverenciaban a la Liga Mayo Casero todo el tiempo. Exactamente, sí, y esto lo demuestra, como bien decís vos, después del 55, cuando se intenta hacerlo explícito, ¿no es cierto? Pero evidentemente esa idea de proscribir lo nacional, de proscribir al peronismo, no te olvides del famoso decreto 4161, que no se podía hablar de Perón, de Evita, de nada, todo lo que tuviera que ver con peronismo. Es decir, indudablemente aquí se ha pretendido siempre, y bueno, se continúa sobre todo en este momento, con imponer estas ideas de ese liberalismo autocrático, ¿no? Porque indudablemente están tratando de toda forma de inculcarnos estas ideas, incluso por la fuerza, como se demuestra. Claro, vos fíjate que siempre necesitaron hacer un golpe de Estado o estar vinculado a tirar unos tiros, pero esta vuelta disfrazaron a un personaje que finalmente es liberal de anarcocapitalista, una cosa que parecía toda una novedad, pero es el viejo liberalismo, ¿no? Exactamente, sí. Esta famosa idea, así como bien decís, anarco liberalismo, estas ideas raras que se quieren imponer, en definitiva es una forma autoritaria de imponer estas ideas liberales, ¿no es cierto? Es decir, eso es indudable. Y uno lo ve con ese autoritarismo que trasunta, ¿no es cierto? En un país donde el propio gobierno dice de que, bueno, que es una especie de triángulo donde tres personas quieren manejar absolutamente todo, ¿no es cierto? El presidente, su hermana y este Santiago Caputo. Evidentemente, cuando uno analiza esta forma de querer gobernar, se da cuenta de que es un unicato que pretende imponerse, como se hacía en la época de Martínez de Rosa, a través del proceso militar. Es decir, acá se está tratando por otros medios y sobre todo a través de una fuerte represión con todas las fuerzas de seguridad a los reclamos populares, como se ve constantemente. Yo creo que tenemos que estar muy alertas en todo esto. El año próximo tenemos las elecciones de medio término y bueno, yo creo que eso es donde hay que prepararse para que surja una fuerza que tenga una distinción total con todo esto y que demuestre que evidentemente hay un camino ya para que en el 2027... De cualquier manera hay que llegar a las elecciones, que todavía falta mucho. No, por supuesto. Y la presión que está recibiendo la sociedad, no sé si aguantan. Exactamente, sí, es indudable. Tenemos más de un año y si esto sigue así, falta cada mucho. Vez es peor, ¿no es cierto? Bueno, ¿no es cierto? Pero finalmente Juan Manuel de Rosas ha sido reivindicado. Sus restos están aquí. El masón de mármol se equivocó, que dijo: ni el polvo de tu hueso la América tendrá. No solamente que están aquí, sino que vino con todo lo que Rosas había pedido en su testamento y llegó por agua, justamente por eso, porque tenía que llegar por agua, ¿no? Exactamente, sí, tenemos los restos de Rosas, están aquí en su vieja tumba familiar, donde podemos llegar a rezar por su alma ahí en el cementerio de la Recoleta, y realmente lo más importante es que sus ideas siguen vivos, ¿no es cierto? Es decir, eso es importantísimo, porque tenemos que ser un poco los continuadores de todas esas ideas rosistas, sanmartinianas, de todos estos grandes... Claro, que los radicales investiguen un poco a Leandro Alem, ¿no? Exactamente, sí, los radicales tienen que hacer una gran autocrítica porque realmente están cada vez peor, ¿no es cierto? Da la impresión de que es un partido que está totalmente desarticulado, dividido, y donde indudablemente hay grandes contradicciones y que realmente no se sabe cómo va a continuar. Pero da la impresión de que el radicalismo no es ni una solución, ni mucho menos para todos los argentinos, lamentablemente, ¿no? Te saludo, Alberto, hasta la próxima. Hasta luego, Miguel. Yo tengo la piel morena y la sangre colorada por don Juan Manuel de Rosas, mi sangre federada. Por don Juan Manuel de Rosas, mi sangre federada. El parche, la noche se vuelve día y en el barrio de los negros sigue el baile y la alegría. Y en el barrio de los negros sigue el baile y la alegría. Mi negra tiene los dientes más blancos que mazamorra y en el parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas. El nombre de don Juan Manuel de Rosas y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7:37 Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 8:09 la temperatura. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Este es el teléfono para que los oyentes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Renzi, habla Nazareno de Lanús. Este tipo se tiene que ir, se tienen que ir todos estos de la casta y todos los diputados. Es una vergüenza esto, es una vergüenza. Y también es culpa de los que estaban antes, que destruyeron al peronismo internamente. Eso hay que decirlo, se tiene que avivar la gente. No vayan a votar, no paguen más nada, señores. Se termina esto, de una vez por todas. Buen día, señor de Renzi. Voy a grabar el mensaje otra vez porque me equivoqué en lo que decía. En el año 1974 había 800.000 pobres. Hoy, 48 años después, hay 20 millones de pobres. Multiplicaron la pobreza, en medio siglo multiplicaron la pobreza por 20. Todos trabajan en lo mismo. Algunos con más descaro, con más violencia, con más sanguinario como ahora, y otros lo hacen en forma más moderada, pero el aumento de la pobreza es continuo en estos últimos medio siglo. Todos trabajan para lo mismo, señor de Renzi. Chao, sigo escuchando. Buen día, Miguel Ángel, habla Ángel de Montegrande. Buen día a todo el equipo. Mira, Miguel Ángel, yo lo que veo que la marcha que se hizo fue inútil. Sí, se expresó el descontento, pero el gobierno le entra por un oído y le sale por el otro. Desgraciadamente la CGT fue representando Moyano, pero cuando lo apretaron un poquito desaparecieron y dejaron los viejos solos. y yo creo que no, con una marcha no se hace nada. Hay que hacer un paro por tiempo indeterminado. Pero con la CGT que tenemos no dan señales de nada. Esperemos que reaccionen esta gente de la CGT, que se una con todos los gremios que están haciendo paro, aeronáuticos, maestros, médicos, y hacer un paro bien como corresponde, que no se mueva a nadie. Esperemos que tengan la valentía de hacerlo, pero me parece que la tienen, pero están bien arregladitos. Buen día, Darrencis. Le habla Andrés, de Morón. Vea, quería pedirle un favor. A partir de ahora, no lo llame más al presidente Cachivache. Realmente ese es un término bastante suave, porque un cachivache de última usted no lo usa, lo deja arrumbado y ya está, no le sirve. A partir de ahora debe llamarlo genocida, porque lo que hace con los jubilados es un genocidio, sinceramente, y con todo el pueblo en general. De manera que a partir de ahora llámelo genocida. Por favor, le pido eso. Es el término que se merece este hombre. Gracias y que tenga buen día. Buen día, Miguel. Promover la corrupción como lo hizo Milei con los diputados radicales. ¿Se puede realizar un juicio político o no es válido? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. El juicio político es una situación jurídica, legal, constitucional, que se tiene que dar con las tres cuartas partes del Parlamento, que no es fácil lograrlo, y además tiene que haber causales para un juicio político, estamos hablando siempre hacia el Poder Ejecutivo, de lo legislativo al Ejecutivo. Para poder ejercer esto, la Constitución es muy clara, como son los pasos para seguir. Un momento claro hay que tener en el análisis, no hay que confundir que por alguna vez las tres cuartas partes de una Cámara se hayan puesto de acuerdo en algo, pero no está eso. Permanentemente no están los tres tercios permanentemente, de hecho no lo estuvo tampoco para el tema de los jubilados. Así que eso no existe, ninguna posibilidad en este momento con los que están sentados en el Parlamento. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone, ¿tenés algo para que cante la sociedad? Sí, porque hoy es el aniversario de Rolando Amadeo Valladares, el Chivo Valladares, que nació en San Miguel de Tucumán el 10 de marzo de 1918 y murió en San Miguel de Tucumán el 12 de septiembre de 2008, y se hizo conocido como músico, cantante, letrista y compositor folclórico autodidacta como el Chivo Valladares. Y lo recordamos cantándole a su provincia, por supuesto, con Coplas a la Luna. Noche y alba, por quedarse boca arriba, echa cuerda en la guitarra. Por quedarse boca arriba, echa cuerda en la guitarra. La luna cayó en la sequía, ebria de noche serrana, y se tapó con el agua porque nadie la mirara. Y se tapó con el agua porque nadie la mirara. Hay una luna de sueño, sueño de noche callada, que anda robando mi vida por mi sangre enamorada. Que anda robando mi vida por mi sangre enamorada. Se volvió caja cuando solita en el cerro le lloraron las baguanas. Cuando solita en el cerro le lloraron las baguanas. Paloma será la luna, blanco pecho y alas blancas, volando de cielo a cielo en el sueño de un desvelo. Volando de cielo a cielo en el sueño de un desvelo. Hay una luna de sueño, sueño de noche callada, que anda robando mi vida por mi sangre enamorada. Que anda... Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasati. ¿Qué dice Marcelo? ¿Qué tal? Buen día. En... unos días más, aproximadamente una semana o dos, llegará al Congreso un proyecto del Ministerio de Defensa que tiene que ver con la modificación de la ley de los reservistas. Los reservistas, que son quienes completan los cuadros permanentes en caso de urgencias de las Fuerzas Armadas. Vos sabés que yo no sabía que había una ley de eso. En época de Perón se cerraban los desfiles, siempre marchando los reservistas, que iban con su traje normal de calle y un birrete, todos usaban un birrete. Bien, desde la época de Perón está vigente la ley de los reservistas que en realidad forman parte con uniforme militar de distintas capacidades que tienen, con dos modelos muy diferentes. Hoy, a lo que es hoy, vamos a ver qué sale de la ley. El modelo del ejército que trata de ampliar la base de subtenientes y de ahí ir creciendo la pirámide, básicamente porque necesita hacer un ejército más masivo. Y a diferencia de lo que es la Armada y la Fuerza Aérea, que lo hace especialmente con habilidades técnicas, porque tiene que ver básicamente con el tipo de sistema de armas que cada uno de estos maneja. El ex jefe del ejército, el general Pasqualini, es quien está encargado de esta misión por su posición que ocupa en planificación dentro del Ministerio de Defensa, que encabeza el ministro Luis Petri. La nueva ley... estaría ya para presentarse, de cuáles son los requisitos de ser necesarios, de cómo incorporarse a las reservas, y también porque hay que tener, si se quiere, y esta es la visión más de la Armada que la del Ejército, ciertos elementos nuevos donde la población civil, donde el ciudadano tiene un gran expertise. Llámese lo que puede llegar a ser la ciberdefensa por todos aquellos que trabajan en ciberseguridad en los bancos. La forma más transversal en los nuevos escenarios de batalla que da la necesidad del manejo de los drones. Claro, yo te iba a decir eso. Hoy en la guerra es con drones. Imagínate vos que la Argentina, que alguna vez fabricó aviones, podría tener un desarrollo de drones y dedicarse a saltar etapas, ya que no tenemos los aviones de combate que necesitamos, por lo menos tener los drones, ¿no? Bueno, sobre ese tema es un tema que se está trabajando y en realidad es un gran vacío que quedó sobre lo que se hizo en el gobierno anterior. Que se dilató mucho el tema de los drones, que quedaron drones que tienen una carcasa, pero no están en las condiciones tecnológicas que necesita el avance que hay precisamente en los drones a las necesidades de los escenarios de hoy. Entonces, quiero decir algo en forma honesta, porque hasta ahora, hasta no hace tanto, en ese punto hubo demasiados fondos para pocos resultados. No quiero decir que se robaron la plata porque no lo puedo decir. Usted me entiende, ¿no? Sí, sí. Bien. Pero en algún punto hay que tomar el toro por las astas. Porque los drones y la diferencia que hay de los drones en costo con los aviones y los resultados que, por ejemplo, uno puede observar en el conflicto de la guerra ruso-ucraniana, es la posibilidad que tienen de, como usted bien planteaba, dar vuelta a la taba en la simetría de recursos. O sea, la posibilidad de Argentina hoy gran parte da por el desarrollo de los drones de equilibrar los aviones que no podemos comprar. Claro, por eso te digo, porque, y además que tenemos un extenso territorio, tenemos un gran avance en tecnología de este tipo, porque debe ser uno de los pocos países de América Latina que hizo su propio satélite, lanzó satélite y demás. Conocemos el manejo ese, ¿no? No, a ver, las capacidades están. La principal capacidad argentina, de todo lo que tenga que ver con el tema de defensa, sin duda está en la capacidad de su recurso humano. Sin duda. Y la capacidad de poder acceder a ciertos estadios tecnológicos gracias a la capacidad de su gente. Y si uno utiliza bien los fondos por esta oportunidad que le dan los drones, y en algún punto nos podemos equiparar. La segunda ley que va a salir después de esta, tiene que ver con algo que está pendiente, y yo le diría que tiene que ver desde la Guerra de Malvinas, que es con la movilización, que es una ley aparte, la ley de movilización. ¿Quiénes pueden ser movilizados? Y cuando hablamos de esto, de reservas y de movilización, no solamente es para los conflictos armados. La pandemia fue un ejemplo de esto. La necesidad de cubrir con cuadros ante situaciones complejas no tradicionales, como ha sido la pandemia, nos da una demostración de que tenemos que tener estos instrumentos aceptados. Fíjate vos que la televisión ahora está anunciando primera caminata de quienes no son astronautas militares, sino privados. Es decir, ya la empresa privada está mandando fuera del ámbito terrenal a personas. Fíjate cómo está evolucionando eso. Te imaginas lo que debe ser la industria privada de los drones, ¿no? La industria privada de los drones, la industria de la defensa tiene una modificación en el mundo con el avance de la tecnología, con lo que se llamó al principio guerras de la cuarta generación, donde la primera guerra de la cuarta generación, y esto no lo digo por nacionalista, sino lo hago por una descripción, es la guerra de Malvinas. ¿Qué marca la guerra de Malvinas? Que dos elementos tecnológicos de un lado y del otro, quizás un tercero si uno lo quiere tomar, prácticamente manejaron el escenario del conflicto desde el punto de vista de sus resultados. Uno, la utilización de los misiles Exocet por parte de la Argentina, sí, que convengamos, nosotros teníamos pocos Exocet, pero el resultado amplísimo que se dio sobre los barcos de quien era el escudo antisubmarino, el escudo contra los rusos en el teatro europeo, en el marco de la OTAN, que era la Armada Británica, los hizo tambalear. Desde el otro lado, la utilización de los misiles Sidewinder con el amplísimo resultado en destruir aviones argentinos. Esto marca, como está marcando hoy el conflicto, las guerras se han vuelto mucho más tecnológicas y se alejan de aquellos escenarios tanto de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de trincheras, como de las guerras que buscaban dislocar las capacidades del enemigo, como pueden haber sido las guerras de Vietnam. Ahora, la historia está marcando que este avance de la tecnología también va del avance de la necesidad de la capacitación de su gente para estas nuevas armas. Y esto es un tema que tiene pendiente, sin duda, la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de nutrirse de la población civil y también de las industrias civiles. Gran Bretaña lo que hace con la guerra de Malvinas es reformular su industria de la defensa. Y más que las directivas que daba antes el Estado para la fabricación de cierto tipo de armamentos, está en la oferta que los privados hacen del armamento para los estados. El escenario más complejo que se está dando en el espacio, en el terreno del espacio, por nombrarlo terreno, hace hoy que la internacionalización del espacio le haya hecho perder a los estados nacionales ciertos lugares de soberanía de los estados para ser reemplazado por la soberanía de las empresas. Y bueno, fíjate. Entonces, que no hay disposiciones jurídicas sobre fuera del planeta Tierra, sobre la parte astral. Entonces, vos decís, bueno, a ver, quien maneje posibilidades de llegar por el cielo a tener armas, eso no está legislado. Está legislado la tierra, pero no está legislado todo lo que salga de la tierra, y hay una construcción de industrias privadas. Justamente ahora se está anunciando que hay un astronauta no profesional por primera vez en el espacio, que es toda una cosa privada, ¿no? Bueno, a ver, Elon Musk con esta idea de la constelación de satélites, de los nanosatélites, de satélites muy chiquititos, ¿sí? Pero que están teniendo a tiempo real una idea de que el planeta está dividido en parcelas. O sea, él puede tener un control del planeta, de lo que está pasando en todo el planeta, como si fuera una parcela al lado de la otra. Como uno ve, no sé, la seguridad de las cámaras de un chino, bueno, así es el poder que tienen con los nanosatélites, pero estos privados ya tienen mayor poder que los estados en cuanto a la información. Claro, y además está fuera del control de los estados. Y está fuera de los controles de los estados porque hay muchas cosas, que hay mucho verso, por ejemplo... Hablamos de ciberdefensa, ¿no? Estamos hablando de este nuevo elemento de la defensa, que lo podemos ver con la bioseguridad, y en la ciberdefensa está que a través de penetrar en sistemas con virus en los sistemas puedo dejar inerme o puedo atacar estructuras críticas. Estructuras críticas como pasó en el primer ataque de ciberataque en la historia en Estonia, donde Rusia se enojó porque Estonia sacó de su plaza central un monumento al esfuerzo soviético durante la Segunda Guerra Mundial y le mandó un ataque que lo dejó sin bancos, lo dejó operaciones económicas, lo dejó sin luz, sin electricidad, pero fuera del sistema Claro, estamos tan acostumbrados a depender de ciertos elementos tecnológicos que parecería que claro, hubiéramos vuelto a la edad media. De la noche a la mañana te quedas sin electricidad, sin agua y sin nada. Claro, ese fue el primer ataque en la historia, ¿no? Entonces, bueno, mira, ahora tenemos que ir a las noticias, pero es un tema para no abandonarlo porque hay mucho para hacer en eso y Argentina puede dar un salto de calidad. Sin duda, y lo seguimos conversando la próxima semana. Te saludo. Noticias de las 8 de la mañana. Dos patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 y 12 en la Argentina, 8 y 9 la temperatura, 8 y 9 la sensación térmica, 91 el porcentaje de humedad. Este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Sobre la hora, el Gobierno Nacional activó la rosca política y logró posponer por segunda semana consecutiva el tratamiento del DNU que le otorga fondos millonarios a la CIDE. Sin embargo, las puertas del recinto se abrirán igual para sesionar desde las 14 por dos proyectos clave: el presupuesto de universidades públicas y la iniciativa que implementa la boleta única de papel. El Ejecutivo, acostumbrado a jugar al límite, tanteó el panorama en la mañana de ayer en la reunión que encabezó el presidente Javier Milei con los líderes de los que aliados en la Casa Rosada, en la que también participaron la vicepresidente Victoria Villarroel, el jefe de gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Hasta el día de ayer, el oficialismo se aprestaba a recibir dos derrotas aseguradas con el decreto de necesidad y urgencia que otorgó 100.000 millones de pesos a la CIDE y la actualización y blindaje del presupuesto universitario. Por el lado del DNU, intentó desactivarlo pidiendo una sesión especial secreta informativa, que con decretarse podría ser la próxima semana y ella expondrá en frente a los representantes provinciales la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Defensa Luis Petri y el titular de la CIDE Sergio Neifert, según detalla la nota elevada por el Poder Ejecutivo y a la que tuvo acceso el periodismo en general. Bloques dialoguistas descartaron esa posibilidad. Por su parte, en la universidad, es tema que golpea de lleno al radicalismo por tratarse de una bandera histórica del espacio, alfiles del gobierno intentaron salir por la tangente y habían prometido un anuncio el próximo domingo, cuando Milei se presente ante el Pleno de la Cámara de Diputados para presentar el presupuesto 2025. Yo quiero ver si va a presentarse. No obstante, los bloques aliados se mantuvieron firmes para mantenerlo en el temario oficial que quedó plasmado la semana pasada en otra reunión de labor parlamentaria. De hecho, para cambiar la hoja de ruta debieron realizar el otro encuentro que se inició pasada las 17 de ayer y se extendió hasta casi las 19. Con respecto a la boleta única de papel, al cierre del día, el Ejecutivo afirmaba tener los 37 votos que necesitaba sí o sí para votar la iniciativa que modifica en la metodología de votación de cara a las elecciones nacionales legislativas del 2025, seguramente para realizar la trampa que les garantice continuar en el poder. Y mientras el presidente celebra su victoria pírrica, Edenor y Edesur duplicaron y hasta triplicaron facturas de invierno cuando la tarifa subió 4%. La fórmula que combina recategorizaciones de consumo y subsidios y el desdoblamiento de la cobranza multiplica el costo por kilowatt a mayor uso de la electricidad cuando hace frío o calor. No fueron pocos los usuarios de Edenor y Edesur que recibieron facturas en junio, julio y agosto cuyos montos se multiplican de 100% en 100% cada mes. En todos los casos afirman no haber realizado consumos que justificaran semejantes saltos y tampoco subió la tarifa en julio y sí apenas un 4% el mes pasado. Se acumularon subterfugios contables por la combinación explosiva de tres factores: las recategorizaciones en los ingresos de los clientes de servicio, el hecho de que el cobro sea mensual, pero en las lecturas del medidor bimestrales, lo cual siempre ocasiona el consumo de un mes de arrastre, y los cambios en el tope de subsidio. La libertad avanza y usted cada vez paga más tarifas o tarifas más altas en los servicios que recibe en su casa. Todo gracias a la libertad que avanza. La CGT se reunió con cuatro gobernadores peronistas y pidió que uno de ellos fuera el presidente del PJ. Efectivamente, los dirigentes de la conducción de la CGT recibieron en su sede a cuatro gobernadores peronistas: Axel Kicillof de Buenos Aires, Ricardo Quintela de La Rioja, Sergio Cilioto de La Pampa y Gildo Onfrán de Formosa, quienes le pidieron que uno de ellos presida el partido justicialista tras la salida de Alberto Fernández. Durante el encuentro, los sindicalistas y los mandatarios provinciales analizaron la situación de crisis que atraviesa el país y que le atribuyeron al programa económico del gobierno nacional de Javier Milei. Además, abordaron el futuro del peronismo, para lo cual los representantes de la CGT llamaron a trabajar para confluir hacia una consolidación para una verdadera renovación generacional de voces e intérpretes para el momento que nos atraviesa. Los mandatarios provinciales, junto con el Consejo Directivo de la Central, abordaron los temas relacionados a la actual crisis económica, productiva, laboral y social por la que atraviesa la Argentina, producto del programa económico del gobierno nacional de Javier Milei. Finalmente se apresta a debutar este fin de semana el nuevo entrenador de Barraca Central, el ex San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, que hizo un particular pedido a los dirigentes: cambio de localía para recibir a Banfield por la 14ª fecha de la Liga Profesional. Esto tiene que ver con que el estadio Claudio Chiqui Tapia, que está allí en Olavarría y Luna, donde ha jugado toda la vida el conjunto barraqueño, está en refacciones. Piensan ampliar el estadio de 6.000 butacas a 18.000. Por eso el ex técnico de San Lorenzo pidió el cambio de cancha y será local el próximo partido frente a Banfield, recibiéndolo desde las 15 en el estadio Guillermo Lasa del Deportivo Riestra. Todo queda en familia. Los dos equipos favorecidos, que cuentan con la bendición de Claudio Chiqui Tapia y Víctor Estinfale, se ayudan mutuamente para salir de esta incómoda posición que tienen en el fútbol de primera división. Ocho y nueve en la Argentina, 8.9 la temperatura, 8.9 la sensación térmica, 91 el porcentaje de humedad. Y este es el cierre para el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 9 minutos pasan después de las 8 de la mañana. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp: 11 40 28 6206. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Berazategui. En la economía de un país, 2 más 2 no da 4. El iluminado cree que la política es parte de la solución, cuando es la economía consensuada entre representantes que además de sus intereses miren cómo pagar las deudas sin volver a endeudarse, eliminar trabas a las exportaciones, que industria incentivar y tener pymes como motor del desarrollo y el crecimiento. Gracias. Buen día, de Renzi, Carlos del Partido de Morón. Voy a ver si leo el libro Civilización y Barbarie, ya que ayer fue el Día del Maestro y Sarmiento tenía claras las cosas para hacer un país mejor. Los jóvenes preparados se van a países como Australia o Canadá o a Europa. No van a Cuba, Nicaragua o Venezuela. De ahí hay que tratar de escapar. Hasta la próxima, de Renzi. Chau. Buen día, de Renzi. Habla Ricardo. Bueno, ayer lo que pasó es que no pasó nada. Es más, las organizaciones sindicales se quedaron atrás en la retaguardia y los que estaban al frente eran los pobres jubilados, inclusive una menor. O sea, estamos muy mal, estamos muy mal. Muchos dicen está acabado el gobierno, todo, muchos videos por ahí, pero yo creo que esto, acá no pasa nada, con el ingreso está todo corrupto, habría que disolverlo. Esto quizá dure 4 años como Macri o esperemos que no sea más como Menem, ¿no? Buenos días, señor de Renzi, Silvia de Lugano. Quiero que interpretemos lo siguiente. Cuando en el juramento dice Dios y la patria os lo demande, ¿a qué se refiere? Porque si la patria tiene que demandar a este sinvergüenza que nos gobierna, debería estar en un paredón. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. A ver, Pimpi, poné un poco de sabiduría. Bueno, te quería comentar, estuve oyendo al columnista que tenías hace un rato conversando, muy interesante, y te quería comentar que nosotros, desde Principio y Valores, trabajamos y presentamos en abril y lo presentamos en público en el mes de junio en Ferro, un plan de gobierno peronista, con un esquema de ministerios, que no sé, creo que ya en otro momento te lo habré comentado, pero ¿sabes qué? Te quería decir específicamente un aspecto vinculado a lo que hablaba tu columnista sobre los reservistas y más. Entonces es que nosotros, por un lado, tomamos nota de la importancia que tiene que se recupere claramente en Argentina la noción de que las Fuerzas Armadas salen de nuestro pueblo, o sea, son parte de nuestro pueblo y no esa cosa que se ha procurado en forma bastante sistemática de dividirnos. A veces por propias acciones, donde las Fuerzas Armadas han sido utilizadas en contra del pueblo, y en otros casos donde sin necesidad de usar la fuerza, se usa la deformación en la cabeza para dividirnos y se fomenta eso. Entonces, te quería comentar solamente una parte de nuestra propuesta. Aparte del hecho de tener bien presente que cualquier país que se precie en defensa de su soberanía tiene que tener una política de defensa, y especialmente un país como el nuestro, que no es un país expansionista, sino por el contrario, es un país que integra comunidades diferentes de una manera extraordinaria a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, lo que nosotros proponemos es una cosa bastante, creo que bastante original, interesante y útil, que es conformar un servicio militar patriótico, voluntario, que tiene como objetivo que todo ciudadano argentino, que sea nativo por opción o que se haya naturalizado, sean varones o sean mujeres, con la doble finalidad de brindar una formación ética, profesional y ciudadana en las instalaciones de la Fuerza Armada. Y en ese sentido, los ciudadanos que se hagan el servicio militar patriótico se incorporen al mercado laboral a través de una demanda pactada y supervisada desde los ministerios y secretarías correspondientes sobre la base del oficio adquirido, o bien, en el caso de que lo quieran hacer así, ingresen al servicio militar voluntario con el propósito de hacer la carrera militar. Y priorizándose que si ingresan al servicio militar lo hagan en la misma guarnición donde han realizado el servicio militar patriótico. Entonces los interesados pueden recibir nociones básicas de defensa nacional, instrucción para su incorporación a los cuadros de reserva de la Fuerza Armada cuando lo termina, y durante el periodo mientras se desarrolla el servicio militar patriótico, los integrantes tienen derecho a alimentación, a la atención de la salud, a recibir una compensación económica que no sea menor al salario mínimo vital y móvil. Los ciudadanos que se incorporan al servicio militar patriótico desarrollarían actividades que les sean necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades, recibir la educación y capacitación en general y en oficio en particular, en función de la demanda laboral que se establezca en la reglamentación, que no se les puede encomendar tareas ajenas al servicio, que tenga una duración mínima de 6 meses y máxima de 1 año, que no van a tener por estar en el servicio militar patriótico un estado militar, salvo los que después sigan la instrucción correspondiente, que se trabaje en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación para desarrollar planes educativos para los ciudadanos incluidos en el servicio militar patriótico, entre otras cosas, que terminen la escuela, la primaria y la secundaria, y que tengan en su currícula una digamos elementos básicos de práctica tanto en defensa nacional como en defensa civil. Siempre la idea es que la defensa nacional no es solamente en un caso como el de Argentina, que repito, no es un país que digamos con voluntad expansiva, que tenga el sentido precisamente de defender nuestra soberanía, y sobre todo que nosotros tenemos territorio ocupado, tenemos territorio amenazado y tenemos en la Patagonia, y ya sabemos por cuál alianza, y tenemos además una perspectiva de discusión respecto de la Antártida Argentina, en la que tenemos mucho tiempo de establecimiento, de desarrollo científico, de pertenencia, pero que ya sabemos que requiere un debate. Entonces, me pareció re pertinente cuando escuché el comentario. Obviamente que este tema no es una cosa de la que yo sea ni por lejos experta, ni mucho menos sabia. Nosotros tenemos un equipo extraordinario que me encantaría después conectarlo con vos, Miguel, porque son compañeros que vienen trabajando hace mucho tiempo en el desarrollo, en su conjunto, en ese equipo, respecto de cómo debe ser una política de defensa nacional para nuestro país. Y eso pienso que es algo que un poco se ha marginalizado, como si fuera un tema de solamente expertos, sin comprender que forma parte de nuestra formación, aunque suene redundante, para la defensa de nuestra soberanía, para comprender cuáles son nuestros valores, para la formación de la conciencia nacional. Y cuando escuché toda la exposición de tu columnista, la verdad es que me vine a buscar en el plan de gobierno nuestro, porque me pareció muy pertinente, es una propuesta interesante. Todos podemos darnos cuenta que la eliminación del servicio militar obligatorio, que bueno, era solo para los varones en ese momento, se hizo por una deformación de lo que debía ser ese funcionamiento. Se hizo como cuando se toman decisiones extremas, hay un problema. Un día Carlos Menem dijo: se van a terminar los golpes de Estado. Entonces, éramos 4 personas que estábamos ahí, y le preguntamos por qué, y dijo: porque voy a terminar con el servicio militar obligatorio. Y vos sabés que no hubo más golpes de Estado, en serio. Claro, pero no será precisamente porque ahora no hubo constitución. Nos quedamos sin que nadie tenga un conocimiento mínimo de la defensa exactamente. En un país que está en acecho permanente, ¿no? Ni lo tenga incorporado como parte de lo que es nuestra formación cívica y ética. Es así. Entonces, me gusta mucho esta idea del servicio militar patriótico, que no tiene condición militar, pero que también abre la posibilidad de promover una vocación en la defensa nacional. Porque la defensa de la patria no es un tema solo de profesionales, aunque ustedes bien han señalado las condiciones técnicas y de desarrollo que tiene la Argentina y las necesidades, por supuesto, de tener actualizado. Pero Una pregunta, a las mujeres, ¿cómo se le dice? ¿Soldadas? Bueno, en el servicio militar patriótico no serían soldadas ni soldados porque no tenían servicio. No, pero pregunto. No tenían condiciones. Cuando ¿pero cuál sean? Es el término? Porque no. queda feo una mujer soldada. Claro, queda un poquito más. Bueno, yo te digo, si no nos hubieran llevado a los extremos ridículos de los debates de la lengua, podríamos haber concentrado las discusiones sobre la equidad más recibiendo el legado de vista de cómo trabajar codo a codo. Vos sabés que la jefa del Comando Sur norteamericano es una mujer. Sí, lo he visto. Pero además, porque nosotros, justamente, la tradición nuestra, política, pero no política como de sectores profesionalizados, la política, sino de nuestra interrelación, ha sido una experiencia maravillosa de integración. Para terminar esta charla, una última cosa, los cocineros son varones, ¿por qué no puede ser una generala mujer, no? Por supuesto que sí. Una última cosa que te quiero decir, que está en la idea de nuestro Ministerio de Defensa, de nuestra propuesta del Ministerio de Defensa Nacional, es que vos no podrías impedir eventualmente tener un ataque, pero que la Argentina tiene que estar dispuesta, como lo estuvo cuando vinieron las invasiones inglesas, a no permitir que ningún ataque exterior permanezca en nuestra patria. No, y además que el arte de la defensa tiene que estar desarrollado en hipótesis de conflicto, ocurra o no. Exactamente, absolutamente. Bueno, señora, absolutamente. Que ande mejor. Te mando un abrazo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 22 minutos pasan después de las 8. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumpleaños un querido y admirado amigo y oyente de nuestro programa. Lo conocemos como Héctor del Valle, artísticamente. Nació en Sarandí, provincia de Buenos Aires, músico, compositor, poeta y cantor. Nació el 12 de septiembre de 1936 y hoy cumple 88 años. Y nos deja como legado sus maravillosas páginas musicales. Y en el día de su cumpleaños nos regala Héctor del Valle, con sus jóvenes 88 años, La adquisición de mi oscuro. Miguel. Señor. Tenemos en línea a la secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes de la UBA, la señora Iliana Celotto. ¿Cómo andamos, señora? Buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto, Miguel. ¿Cómo estás? Preocupado, porque veo que esto sigue, que el gobierno no termina de entender que el educando, si no está bien, la educación sigue en riesgo, y la cosa parece que no cambia, ¿no? Completamente de acuerdo contigo y con la preocupación, sobre todo, que ya tenemos los 190.000 docentes universitarios de todas las universidades nacionales, también los compañeros y compañeras no docentes. Porque estamos viviendo una situación que, si bien se viene dando desde hace años, el golpe al presupuesto universitario, los salarios bajos, nunca ha sido tan brutal como en estos meses con este gobierno. Es que además se siente, sí, como un ataque, no es que hay un rechazo, hay un ataque a la educación, como si se quisiera castigarla, ¿no? A la educación pública. Sí, en general. A la educación pública y gratuita, como es ya una línea de este gobierno de castigar a la salud pública, a la ciencia, a la tecnología, que también son sectores sumamente castigados. Contra la 1420, digamos. Totalmente, y vos lo decís muy claramente que es una posición contraria, porque a principio de año todos recordaremos cómo se la pasaban atacando, diciendo que hacíamos adoctrinamiento en nuestras aulas, directamente cuestionando los principios de la reforma del 18, que puso en pie la universidad moderna con la libertad de crítica, la libertad de pensamiento, que son las bases fundamentales para el cuestionamiento, para el, hasta diría la curiosidad más elemental que dispara la investigación. O sea, a veces cuando hablamos de estas cosas me parece que los radicales se olvidan, ¿no? Bueno, lo vimos ayer, ¿no? Realmente la todo lo que está haciendo este gobierno, desde nuestro punto de vista, está facilitado por los distintos bloques parlamentarios radicales, el PRO, el propio también peronismo, que ha dejado hacer, ha permitido la ley bases, es una clara demostración de esto. Bueno, y lo de ayer que realmente ha sido un golpe brutal para las y los jubilados, donde también se demuestra que el problema no es la cantidad puntual de el porcentaje o el dinero que iba a recibir cada bolsillo de cada jubilado, que eso no golpea ninguna arca pública ni nada por el estilo, sino que realmente es una posición, es una cuestión de principios. De principios de solventar a todos los sectores de riqueza, por eso lo del impuesto de bienes personales y todo lo que se ha denunciado en estos días, y todo lo contrario, de golpear a las y los trabajadores, ya sea activos o pasivos. Ahora, volviendo al tema universitario, yo creo que, o al tema educacional en general, pero creo que el tema universitario hoy se pone otra vez, cuando el gobierno dice que va a vetar todo lo que el Parlamento apruebe, y estamos otra vez en una situación donde va a tener que volver a ganar la calle el estudiantado, va a tener que estar en la universidad en estado de alerta y movilización activa, y eso es quitarle tiempo, hora, momentos para la enseñanza y para el aprendizaje, ¿no? Completamente, porque ninguno docente ni ningún estudiante prefiere dar una clase, lo que nosotros llamamos clase pública, en la calle, ni prefiere estar tomando frío, lluvia o calor en una concentración. Pero nos obligan a esto en el punto de que si no salimos a defender nuestro salario, no salimos a defender el presupuesto para que funcione como corresponde la universidad pública, esto lo desmantelan directamente. No, y además me parece que hay una coincidencia entre los centros de estudiantes y la universidad en general, ¿no? Completamente, contamos con el apoyo de centros de estudiantes, a tal punto esto quedó demostrado en la inmensa movilización del 23 de abril. Contamos con el apoyo incluso de estudiantes, y esto ha sido un tema que se habló mucho, que sabemos que votaron al gobierno, pero que votaron al gobierno por diversos motivos, por hastío con respecto al gobierno anterior, porque creyeron en algunas promesas que después inmediatamente dejaron de cumplir, pero que cuando se les planteó si estaban de acuerdo en que se cerrara la universidad pública, lo mismo que pasa con los jubilados, en que sus abuelos pasen hambre, no, dicen que no y salen a enfrentarlo y nos acompañan en todas las medidas. Bueno, alguna vez mandaron a lavar los platos a los universitarios, ¿no? Sí, totalmente. Nos acordamos de un gobierno bastante similar a este, por otro lado, con una política económica muy, muy, muy parecida. En concreto, nosotros ayer y hoy estamos de paro nacional. Fuimos ayer y acompañamos a la movilización muy grande que hubo con nuestros abuelas y abuelos, y hoy también vamos a estar frente al Congreso desde las 13 horas manifestándonos en función de solicitar al Senado que apruebe el proyecto de ley, que ojo, no es la recuperación salarial que pedimos y que necesitamos, pero que sí implica un primer paso de aumento de salarios, con lo cual estoy diciendo que esto lo vamos a seguir. Ahora, aparentemente el Parlamento le daría el apoyo y el presidente por eso anticipa el veto. Por lo cual, ustedes quieren que se cumpla el paso, ¿no? Que primero el Parlamento apruebe para después que quede claro quién lo veta. Sí, primero que lo apruebe porque es un paso más en función de poder conseguirlo. Y si lo veta, ya tenemos una decisión tomada. Tendremos que volver a hacer un nuevo 23 de abril, pero en el mes de septiembre. Bueno, ojalá que esto cambie, porque la verdad que es tiempo que se le quita al aprendizaje, se detiene en el tiempo las carreras de muchas personas, y es una pena, ¿no? Totalmente, y estamos peleando por eso. Evidentemente, nosotros también desde nuestro sindicato GDUBA, lo que planteamos es que más allá de la pelea que hagamos nosotros por un lado, los médicos por el otro, defendiendo médicos y enfermeras, la salud pública, las y los jubilados, acá hay un ataque en regla a todas las y los trabajadores, y por eso necesitamos, entendemos nosotros de manera urgente, una medida conjunta que deberían llamar las centrales sindicales, de un paro nacional con movilización, con continuidad, un plan de lucha, porque tenemos que quebrar este plan Milei, porque finalmente es Milei los derechos de las y los trabajadores. Esperemos a ver cómo se desarrolla todo esto, y estamos a las órdenes para difundirnos. Muchísimas gracias, Miguel, por difundirnos, y recuerdo, hoy 13 horas convocamos a toda la población a acompañarnos. Chao, hasta cualquier momento. Hasta luego. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si hay algún llamado pendiente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Muchos pueden ofertar que yo de mi pingo oscuro, por esta cruz, se lo juro, que no me habré de apartar. Pa' que entiendan, voy a contar cómo ha llegado a mi lado. Y sin ningún agregado les dejaré referido cómo fue que lo he adquirido y a qué precio lo he pagado. Me había conchavado en eso pa' domar una tropilla en un campo de la orilla del arroyo Los Huesos. Y aunque el caldo estaba espeso, en el lugar con la indiada, como no me ataja nada cuando me encuentro chaludo, salí rumbeando en un crudo pal azul de madrugada. Siete leguas había hecho de las once de camino, cuando sentí que me vino como un sacudón al pecho. Pasó que al muy corto trecho de bandear un fachinal, un griterío infernal, armaron cinco clinudos que me cargaron seguro pa' churarme en el pajal. Le pedí a mi Dios bendito una ayuda del cielo y le mandé hasta el pigüelo las espuelas con un grito. Pingo lindo, pobrecito, me respondió en la ocasión, si hasta soy de la opinión que si no está el del oscuro, me les hago humo seguro al comenzar la junción. A cuatro me fui dejando muy atrás en la corrida, y el oscuro en la partida venía conmigo jugando. Las potreadoras silbando vaquianazas para las yeguas le dieron fin a las treguas, prendiéndomelo al lobuno, que rodó como ninguno después de correr dos leguas. Eché el dos y en el instante desenvainé mi cuchillo, maliciando que aquel pillo me llevaría por delante, y si que el temor me espante, di la vuelta y ya llegaba. Justo cuando me lanceaba, el bulto logré quitar, aunque no pude evitar que me hiriera en forma brava. Enseguida entré a rodar como bola sin manija, llegándome a las verijas la sangre del costillar. Si me llegaba a achicar, seguro que no la cuento. Pero calculé al momento que una esperanza quedaba, porque el pampa ya contaba por ganado aquel encuentro. Y quedando arrodillado, simulando estar sin cura, desprendí de la cintura las bolas con gran cuidado. En el momento indicado procedí con una trampa y llegué a meterle al pampa tal bolazo en la cesera que sin un susto siquiera y nomás clavó las guampas. Como esperando mi huida, quedó el oscuro a mi lado y me le monté apurado apretándome la herida. Venía el resto de la partida bramando por esa senda, pero apenas le di rienda, a la distancia se puso este soberano chuzo que me armé en esa contienda. Y así han visto las razones que tengo para ponderearlo y que quiero conservarlo por todas sus condiciones. Si hasta pienso en ocasiones que me salió regalado, por más que lo haya pagado con un redomón lobuno y un chuzazo que ninguno creo que hubiera ofertado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 8:36 a.m, Diego. Bueno, es un día complicado el de hoy, porque todas las noticias que nos llegan son horribles, pero bueno, es lo que sucede en este querido país, donde siempre nos toca sufrir porque nos tocan estos presidentes que los ha votado parte del pueblo y los tenemos que aguantar. Pero bueno, son cosas que suceden. Pero podemos recordar a un querido amigo y compañero que falleció un día como hoy, que estaba casado con Chunchuna Villafañe, con la que tuvo dos hijas, Horacio Molina, que se fue hace muy poco tiempo, a los 83 años, y que comenzó cantando boleros y dirigiendo un lugar que se llamaba La Fusa, donde presentó al cuarteto de los máximos brasileros, Toquinho, la querida e inolvidable cantante brasilera también de aquellos tiempos que llegaron a Buenos Aires, que fueron Vinícius de Moraes, María Creuza y Jovem, y después decidió dedicarse al tango y nos regaló un estilo muy melódico de tango. Y qué mejor que recordaron el aniversario de su tránsito a la inmortalidad que cantando Nostalgias. Quiero emborrachar mi corazón para calmar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para calmar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad

una gran decepción, pero la peor fue que muchos sindicatos se quedaron en Avenida Entre Ríos y Belgrano, especialmente los camioneros, la UOCRA, que lo miraba desde los balcones de su edificio. Y si le podría decir a la señora Pimpi Colombo que en vez de darle al violín, venga a las manifestaciones a defender a los jubilados, porque de eso nunca habla. Buen día, de Renzi. Muy lindo, gracias por la milonga campera, Héctor del Valle. Le encargo a Saúl Huenchul también, muy bueno como la milonga campera. Alberto Merlo. Bueno, muchas gracias. Sigamos haciendo patria porque en todos lados pasa música en inglés acá en este país. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Lo último, Diego. Bueno, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires, y cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, y la historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños también de todas las otras cosas que el pueblo no tiene. Pero quizás por eso, por esa falta de memoria, tenemos un gobierno que no lo buscamos por nuestra falta de memoria. Lo último, Enrique. Bueno, insólitamente habíamos anticipado la sede que el partido por cuarto de final de la Copa Argentina entre Vélez e Independiente iba a ser Lanús. Efectivamente se confirmó que esto va a ser así, va a ser el próximo viernes 27 de septiembre en el insólito horario de las 18. No podían jugarlo a las 21 porque la gente está en pleno regreso, retorno a su hogar después de salir del trabajo. Bueno, lo ponen a las 18 siempre en la AFA, realmente realizando este tipo de cosas. O sea, tiene horario de las 15 para Barraca Central y Deportivo Riestra, que es exclusivo, y además tiene estos horarios insólitos que no se pueden creer. Bueno, pero cuarto de final entre Vélez Independiente se juega el 27 de septiembre en cancha de Lanús a las 18. Faltan 3 minutos. Para que uno pueda entender lo que pasa en la Argentina, no solamente tiene que ser argentino, sino que tiene que vivir este momento de la Argentina. Aumento de tarifas, aumento del transporte, asfixia por todas partes, salarios congelados, empresas que no pueden aumentar los salarios aunque tengan la voluntad de hacerlo porque no les cierran los números, porque no hay consumo, y la economía que está naufragando, no hay consumo interno, hay un aumento de la deuda externa de 10.000 millones mensuales, 10.000 millones de dólares mensuales. O sea que en estos 9 meses ya estamos cerca de los 90.000 millones de deuda externa. Nadie sabe por qué se incrementó la deuda externa. ¿En qué se hizo? Pues con esa plata. Compromiso de vencimiento con el fondo y otros acreedores externos que no se sabe cómo se va a pagar. Una determinación tras de otra cercenando lo que aprueban el Parlamento como derechos a los jubilados. Ahora va a ser lo mismo con los universitarios. A raíz de esto, los universitarios están en la protesta hoy, van a estar mañana también. Bueno, esta Argentina está en un debate abierto, total y absoluto. Estamos en uno de los meses más tristes, porque el 6 de septiembre fue el primer golpe de Estado. El 16 de septiembre fue uno de los más cruentos golpes de Estado. La Argentina en septiembre nunca la pasó bien. Nunca estuvimos viendo cosas favorables al país en el mes de septiembre, más allá de que la primavera se acerque para salir de este invierno.